Corrió para tomar la pelota Diego Aguirre con Marrero. Marrero quiere escapar con el balón cuando lo marcó y le quitó Guigó. Devuelve la pelota Guigó. Guigó escapó de la marcación de Marrero. Escapa también de Mesones, pero perdió con el Chispa Delgado. Este va a perder con el veterano Tolaza. Avanza contra pelota Tolaza. Tolaza le dio para Jara. Recoge la pelota Leonardo Jara. Va a cruzar la línea central del campo. Arranca contra pelota Jara. Busca entregar corto y bajo para Tolaza. Vino para Tolaza que anotó el único gol de Nacional. 1-1 el partido. Al ataque Tolaza. Viene a marcarlo César. Levantó Tolaza. Habilitado entró Recoba. Atropelló Recoba. Entró gran jugada. Viene. Dio a Tito. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional! ¡Gran! Pero gran jugada de Recoba. Es el hombre del partido. Cuando hace goles Nacional, la pelota pasa por Recoba. Hizo una gran jugada. Vio a Tito venir de frente y le dijo, tomá, hacelo que no lo podés cerrar de ninguna manera. Y Tito tiró violento, inflando las mallas en el ángulo. A los 15 del segundo tiempo, golazo. Nacional 2, Liverpool 1, golazo de Tito. Gran jugada de Rambouillet de Recoba. Sí, señor. Golazo del mariscal Tito. Pero el general fue Recoba. ¡Qué jugada de Recoba! Otra voz frotó la lámpara para esta genialidad. A su comentario, Januzzi. Alberto, cuando la toma Recoba, nace el fútbol, nace el gol, nace lo único que venimos a ver al estadio, a Recoba. Griezmann es Griezmann.